remind me of a man. What man? Oh, the man with the power. What power? Oh, the power of voodoo. Voodoo. Oh, you do, you do. You what? You remind me of a man. Bienvenidos sean todos al estreno de Malito de Costa a Costa. Aquí nos acompañan los panelistas de este día. Aquí estamos con Gary para comenzar. Tenemos a Gary, tenemos a Bulma. Hola, chicos. Y a Arañita, ya que nuestro otro panelista, Bruno. ¡Hola, hola, hola! Se quedó con su pedazo de piedra. ¡La mandarina! Y aquí les habla. Ha sido cáscara gruesa, muchachos. Cáscara gruesa, a toronja. Aquí está. Y les habla a salsa de tomate con este tema que es los mojigatos y las mojigatas, alias Wet Cat. ¿Qué dices, Bulma? ¿Qué opinas de las Wet Cats? Bueno, comenzando con los hombres, ¿qué te diré? Yo no diría que somos mojigatos, diría que somos hechos los de cojudos. Sí. ¿Alguna experiencia? ¿Alguna experiencia? Mi pana es que, chuta, aquí me complico la vida si es que empiezo con experiencias personales. Pero votamos todos sin nombres, todos estamos entre amigos, ¿Cómo decir nombres, ojo? Te encanta, María, te encanta. Pero bueno, muchachos, ¿cómo, nunca, acaso nunca nos ha pasado que hablamos con una, salimos con esta mujer... Y luego a medianoche, chas, nos llama la otra. Nos hacemos los cojudos, nos preguntan qué quién es. No, una amiga, no pasa nada. Se confundió de teléfono. Se confundió de teléfono. O sales con una chica con la que quieres algo. Sales hasta las 12 de la noche, le dejas en su casa y luego sales a verle a tu exnovia de su cumpleaños para recogerle y llevarle a un after party. ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! ¿Y eso de dónde? ¡Qué juega! Entonces... Ah, tenemos ese estilo, ¿no? El primero, que es el típico wet cat que coge y dice, no, que yo no estoy saliendo con nadie, que okay, sí, pero que no. Explica qué significa wet cat. Wet cat, bueno, les cuento una pequeña anécdota, a mí me pasó una vez. Sanguito, ¿verdad? Estaba yo en un chupe con unas amigas extranjeras, gringas, chupapijas. Y bueno, coge un tipo, el típico junkie que tiene camiseta Lacoste, que supuestamente es hippie, y coge... Lacoste pintado de morado. Pero... Exacto. Y coge y dice el man... Lagartito mutante. Puta, ¿por qué tantos esos nombres, güey? Bueno, la idea es que este tipo coge y ellas dicen... ¿Qué significa mojigata? ¿Qué significa mojigata? Y yo le digo... yo te explico, amiga. Y este man coge y dice... It means wet cat, dude. Ya, dime que no es Pascal. Ah, sí. Mal chiste. No, en serio pasó eso, maldito. No sé qué pasó eso. Vea, tenemos otro ejemplo muy excelente. Compartimos esas gringas, de hecho, mi pana. Oye, no, que sobre todo tú, weón. Arañita, ¿tú qué opinas? ¿Conoces alguno que sea así mojigato? Yo opino que Arañita es wet cat hasta con los panas. Es el único pana que te contesta en medio acto sexual el celular. Eso me parece un wet cat completo con los amigos. Sí, yo no sé cómo lo hice. ¿Con las manos? Coméntanos. En un momento. ¿Conoces algún man que sea medio bocón, fantoche? Arañita. Coméntanos. Ya, pues. A ver, ¿qué les puedo decir? Es que me quedé cagado porque... Estaba pasando notas. Es que la censura, muchachos, la censura. Claro. Hay que estar preparados, o sea... Sobre todo, ya era el teléfono ahí al lado, contesté, y estábamos ahí, y no sé qué pasó ese momento. ¿Qué dijo la man? ¿La man qué dijo? Sí, cuando contestaste el celular. Espera, alguien me llama, creo que es urgente. ¿Y ella qué dijo? Le dije, dale, contesta si tienes que contestar. ¡No! ¡Ella contestó el teléfono! ¡No! ¡Qué triste, maricón! ¡No! Pero bueno, eso van las mujeres. Fue chuchitos, pero ya. Hay que ser ordenado esto, las mujeres van luego. Ajá. Luego del corte comercial. Yo tengo un amigo que no voy a decir nombres, pero él es una mierda, así que lo voy a dejar como en shit. O sea, She. Hola, She. Saludo para Estados Unidos a She. A She. Escribe tú con Teo y ya. Y está bien. Está bien. En inglés. Pero bueno, la idea es que este tipo, cuando sale con la novia, es un tipo que le encantan los exquisitos. Aparentoso. Le encantan los vinos finos, el caviar. Disculpa, ayúdame con la cuenta. Yo te traigo otro cuchillo, no te preocupes, no te pares. No, pero no quieres... sucedió. Pero sucedió que le se pasa, borracha. Le pasa cuchillo de pan para cortar carne, güey. No, eso fuera bueno. Eso sería muy bueno. Eso sería muy bueno. Él podría decir que no encontró el otro cuchillo. Pero lo que pasó fue que nos fuimos a la playa y él se fue con esta muchacha que ahora es su novia. Y para conquistarla. Ah, ya no hay como decir nombre. Y para conquistarla, estaba hecho el... era un Don Juan en el bar. Al tipo de tranquilito, ¿no? Claro, muy tranquilito. Muy tranquilito. Y él decía, no, tranquila, mi amor, yo te pásenme la carta. Pásenme la carta, por favor. Y en estas cosas, solo coge, empieza a leer la carta y muy cordial a la mesera le dice, por favor, moza, ojo con el moza. Moza. Ya desde ahí, mojigato. Mojigato desde ahí. Moza, ¿qué contiene un whisky en las rocas? Dios mío. Al que no sepa qué es un whisky a las rocas, apague esta huevada que si no le vamos a dar duro él también. Qué idiota. Es 12. Idiota, loco. No. Es una cagada que va este chulla. Pero bueno, volviendo a temas, hay el típico wet cat que ya lo comentamos en el demo. ¿Por qué es wet cat nuestro compañero? ¿Por qué? Es wet cat porque eso hace frente a la novia. Ya la cagó. Pero sí. Se amarró. No. Sin embargo, ¿qué hace? Se consiguió una monjita de casa que no sale nunca a farra. Pero tampoco y puede. Y llega el viernes y se desafora. Y nalguea. Y solo grita, amigos. ¡Llamo a mi novia! No, pero mientras se agarra dos más. Qué sucio, eso no hay cómo decir. Censura. Edita. No estoy diciendo su nombre, loco. Está correcto decir el hecho de que tú tienes tu pelada, claro, ya, tienes tu pelada. Y estás con tus panas, ¿no? Pero eso implica que tú tienes que portarte de la misma forma con tu pelada que con tus panas. Porque yo a lo personal, que me perdone Dios, que me perdone. No puedo ser el mismo patán de siempre con mi novia. Pero es que obviamente tú no vas a hablar las mismas sandeces que hablas. No, está diciendo, toma. No, es que vea, con dedicatoria para una muchacha que baila salsa y tiene pelo corto. Toma. Oigan, no veas. Él escucha al niño. No veas. Lo que pasa aquí es esto. Tú no puedes ser patán. Es que mira, esta es la típica conversación. Así como hay la charla de mujeres en el baño, esta es la charla de los hombres. Solo que lo vamos a hacer público. Ahora, lo que pasa es que no puedes ser patán, pero tampoco puedes ser otra persona. Eso se llama ser wet cat. No puede ser. Después decir, por favor, pásame el vino. Y si alguien manda un chiste para decir, qué inmaduros que son ustedes, ya dejen de tomar, yo me voy a la casa. A la puta, weón. Yo quiero un amigo fiel. Me llamo Peña Fiel. Pero bueno. ¿Qué otra experiencia tienes tú? Bueno, mi pan es que como abogada soltera va difícil, loco, va Bulma, difícil. Cuéntanos, Burla. Pero acércate al micrófono. Es que pan está muy lejos, esa cosa me asusta. Esa weón. Pero me gusta. Arañito, no. ¿Tú conoces algún man que sea fantoche, alguien infame? Infame. Gordo infame. Obviamente conoces a alguien infame. Cuenta la historia del gordo infame. El gordo infame, es un tipo. Solo por creer que tiene dinero, dice que tengo mi plata, su carro. Pero el tipo es un feo, weón. Está hecho verga, mi pana. Perdón, ¡qué mojigato! ¡Censura! ¡Qué mojigato! Quito y feo. Y dice que es rico. ¿Es rico? Y dice que es rico. Como el hornado. Que tengo BM. No, es que sí se parece al hornado, mi pana. Porque dice yo tengo BM, entonces. Claro. BM. Perdón. BM, me lo paso por los huevos. Bueno, muchachas, ya saben, nosotros tenemos programa. Bueno, volviendo al tema de los wet cats. Y Gary tiene ojos verdes. No hay como decir nombres ni características. Yo conozco el más claro caso de wet cat y este es ese. Había un chico. Experiencia personal. No. Vamos a. pero es que va como cachudo, pero va parte de wet cat. Él sabía que quedaba mal enfrente de todo el mundo. Así que cuando su novia le besó a otro tipo, dijo, no me importa si no le besa a él con amor. ¡Qué chuch! No importa si le besa a otro. O sea, cualquier cosa. Ajá. No importa si le besa a otro tipo, a ver qué no besa con amor. A nuestros ex compañeros de colegio. Sí, y luego gritaba. ¿Pues qué? ¿Cómo puedes besar a alguien sin amor?

at night. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado la canción puesta por Ash, Salsa de Tomate Chupapijas. Si no les gustó, tienen abierto el foro, mándenle la mierda. Por Facebook. Por Facebook. Bueno, y díganles a sus amigos para que nos escuchen, yo sé que somos chéveres. ¡Hola! Oigan, ya, estamos aquí de vuelta. Todo bueno, este panel. Es el turno. ¡Hola, Rita! Dinos algo, Rita. ¿Cómo están? Bueno, comenzamos y Gary. Toca el turno de las mujeres, empezando por Gary. Creo que a vos te han jugado la Barcelona, man. Vamos a ir a Barcelona, te la apuñalaron afuera de la casa de ella. 8 veces. A ver, dale, comienza. ¡A una cuadra de mi casa! ¡Oye, hijo de puta! Coméntanos. Bueno, coméntanos. Mira, bueno, a mí, sinceramente, antes de que me amarrara, ojo. Piteado. No, ojo nomás. La puta, las mujeres me han jugado a Barcelona, loco. Qué sucio. Puta, les cuento que había una man que le vamos a poner de apodo. ¿Cómo le ponemos? La Blanquita. Ah, la Blanquita. Es una empleada, weón. No importa, weón. Mira, el lío empezó que esta man yo le conocí, puta. Por sexto curso, bueno. Entonces, en sexto curso yo hablé con la man y todo chévere. Y yo me iba a intercambio enseguida. Y la man me dijo, no, o sea, yo le prometí, loca, me enamoré. Así, flechazo, ¿sí o qué? Flechazo. Me consta. O sea, fue un flechazo así, puta. Yo me moría por la man. Entonces... Tus nalguitas. También de sus nalguitas. De sus boobs. Tolón. Ya. Saludo, Tolón. Yo sé que nos quieres. Sí. Mucho respeto. Respect, Pilsener. Y entonces yo le prometí a la man que me iba a amarrar con ella y que iba a regresar, que me iba a regresar de intercambio a la primera, apenas pueda. Pero no sucedió, la man me salió con cosas chuecas. ¿Qué fue lo chueco? O sea, yo estaba tan enamorado de la man que le dije, ¿sabes qué? No voy a hacer nada con las gringas. Juro por... ¡Wet God, maricón! Dije, yo no iba a hacer nada. Se volviste como con 3 novias. Pero cállate, voy. Guiño. Guiño. Ese fue el resultado. De que te jugó Barcelona. Ah, ese fue el resultado. Es ahí que las mujeres tienen la culpa. Entonces yo le dije, no, ¿sabes qué? Yo te prometo y me regreso, así. Me encanta entonces, tu risa. Entonces la mamá me dijo, no, ¿sabes qué? Quedémonos de pana hasta que regreses. Yo me emputé y ahí sí fue farra loca en States. Ahí sí fue a repartir lo que es. Gracias por el vinito. ¡Salud! No beban. No hace daño. Vino en cartón, carajo. Entonces, yo regresé ya acá. Me puse en contacto con la man, así ya anticipando la jugada. Ni bien bajado del avión. Le dije a la man. Yo le iba a llevar a la man. Se la pegó Bulma. ¡Ah! ¡No me la pegué! No, es que really me. I think you really me. I think you really me. Entonces la man me dijo, yo le hice prometer que me vaya a ver al aeropuerto. Pero la madre, a la final, yo me bajé del aeropuerto y el único pelagato que le vi... ¡Maldito! ¡Fue a Bulma, loco! Ya, Maldito todavía no había. Ah, no, ya estaba. No, sí estaba en la casa, pero... Maldito, ya, próximamente les explicamos quién es Maldito. ¿Quién es Maldito? Entonces, yo enseguida le llamé, le dije, oye, ¿por qué esta mano vino? Y Bulma me dijo, ¿sabes qué? Tuvo una cena familiar. Chucha, yo dije, puta, la madre me prometió 7 meses que me iba a ver al aeropuerto y a la hora, no viene. Entonces yo... Mi pana ya aparece con dedicatoria. Ya. Entonces vamos a seguir hablando con eso. No, pero que acabe, loco. Ah, ya. Que llegue el puñal. El puñal. Le hizo larga la historia. Oye, sí. Entonces ya, hablé con la mamá más claro. Le dije ya, salíamos medio chévere. Todo bien. Y total, para los totales de este hijo de puta de aquí, se hizo pana de la mamá. ¿Por qué me hice pana de la man? Ahí está, gana él, wet cat. Gary fue más wet cat. Entonces la man, a la final, ya chucha. Pasamos a hablar de los hombres. A las mujeres. Los hombres se acabó. Te salvaste, Gary. La madre me dijo, ya amarrémonos, que no sé qué, pero ya no fue lo mismo. O sea, yo ya entristecí. Un pana mío me puso puñal. El corazón entristecido. No quiero hablar. Por eso estaba de las mujeres, Wildcat. Hay la típica mujer que se hace la rica, es la sobrada. Y no son. Y no son porque luego de... Por eso nos vamos a Guayaquil. Aprendan. Cuando te pegas una pelada antes de que sea tu pelada, pues. ¡Claro! Es como comerse el refrigerio antes del recreo, loco. ¡Ya nada! Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Les gusta hacer el calentón a las personas. Ahí tienes que irte a Farmacias Navarrete. Aquí es... Y luego ya nada. Consejo, chicos, en Farmacia Navarrete encuentran todo lo que nos tiene con dolor de cabeza luego de que de no haber usado ponchito. Y no es Finalín. ¡Son las pastillas, señor sí, sí, sí! ¡Saludos, señor sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Pero, a ver, entonces hay la típica mujer Wildcat que de pronto es la típica más mala del mundo, no regresa a ver, ni siquiera asoma, pero de pronto está atrás tuyo. Y tú ni cuenta. Y como decía aquí mi querida amiga Bulma, de pronto cuando estás con otra persona... ¡Ah! ¡Apareció! ¡Ah! ¡Y aparece! Hasta tienen novios y te declaran. ¡Ah! ¡Los Judas! Sí, huevón. ¡Qué eso feo! Es, eso sí, ¡qué feo! ¡Qué feo! ¿Cómo decir? ¡Que no hay nombres! ¡No hay nombres! No. ¡Pero vos sabes sí, quién sí, eres! Sí. ¡A ti te digo! ¡A ti te digo! A mí me consta. Estando uno con pelada, aparece una, hecha la inocente. ¡Y tú no me hiciste caso! Cierto, güey. Bueno, ese es otro tema. Mujeres, ustedes se amarran y luego nos echan la culpa diciendo que porque no entendimos sus indirectas. Esas indirectas de más vergas, güey. Bueno, también es tenemos que... la otra. Es que no me gusta. Yo conozco la experiencia de un pana mío, un pana mío. Sin nombres, por favor. Sin nombres. Cuando estaba amarrado con su novia y la novia, yo estaba cansado de él. A pesar de que estaba con él para despecharlo, decía, ya no estoy en tal lado, me voy a hacer un trabajo con mis amigas, y aparecían en San Francisco chupando. ¿Cuál, güey? No, güey. Sí, no llego, pero a ti te llega, a ti te llega. Tú me estás escuchando. Ella le decía a mi amigo, no, que voy a hacer el trabajo de donde una amiga, y tiene cara de... ¡Ah, ya sé cuál es! ...de borrego. Y de pronto, no, estaba tomando en la San Francisco borracha. Puedes creer. Entonces, hay ese estilo también. Pero la pregunta es, ¿por qué las mujeres son tan wet cats que les se enamoran más de las mujeres? Les trata como el huevo. No jueguen con dos hombres a la vez. Si no, les jugamos con cinco. Oye, y ahí les duele con más. Con cinco le juegan a ella. Claro. No, pluyas lo que... No vale nombres. Y yo estoy siendo del puño, después era así de gay. Bueno, Gary, cuéntanos lo que acabamos de decir. No tengo palabras. ¡Baboso! ¡Baboso! Siguiendo. Las mujeres, qué bestia. No, ¿Cuál otra? Pásame el vino, por ¿alguna favor? Otra? Oigan, muchachas, ¿por qué hacerse las duras en una discoteca? Ya. Si están arregladitas. Ah, uno solo les va a conocer. A veces uno solo quiere bailar. A veces uno solo está colándole al pana porque el pana está con la amiga rica. Ajá, y uno está con el mofle y el mofle se hace la rica. El mofle. Y el mofle está sudando, que está gorda, que tiene acné. Y dice, no me gusta bailar. Saludos a Shamu. ¡Shamu! ¡De lo que te perdiste! ¡Liberen a Shamu! ¡Liberen a Shamu! ¡No, que no liberen esa pendejada, loco! ¡No, no, no! ¿Ya le liberaron? No sé, mi pana, yo creo que... ¡Encierren a Shamu! ¡Encierren a Shamu! ¿Qué otro estilo de hueca tenemos? ¡No, es que me besó y estaba borracha! ¡Qué hijas de puta! Oigan, sí, Dios mío. Los viejos dicen algo. Eso es fuerte. Ningún borracho se come me caca. Literal. Ninguno. Ni yo. Igual te chumas. Pues sí, hablaste con Dios, loco. Yo pregunto a la playa, ¿qué les pasa a las mujeres? ¿Han dado cuenta? ¿Por qué? ¿Cómo se hacen más locas, toman más, buscan chicos? Hasta se vuelven más guapas. O sea, hemos tenido hipótesis, pero por la censura del programa no hay cómo decirle. No, nos censuran como el lindo canal, no pega. Sí, no, el pero, señor Rafico no, Chupapijas, drogadicto, no. Nos censura. Pero bueno, entonces, ¿qué opinas de qué pasa en la playa? ¿Qué pasa en la playa? Nuestro querido amigo, nuestro invitado especial de honor en este gran estreno. ¡Araña! ¡Arañita! Muchas gracias. Cuéntanos bueno, de la playa y las mujeres wet cats. Porque sí, yo tengo una novia ya, le quiero todo. Me quedo aquí en mi casita. Yo también. Sí, sí. No tengo la, lo peor es que no tengo la oportunidad de irme a la playa con ella. Y me toca quedarme en mi casa. La más se va y dice, bueno, como estoy sin mi novio, voy a aprovechar. Voy a chupar, voy a barrear. Y uno, ¿quién sabe? Les arde. Les arde, sí. Te pica. Mientras pica. Más les prohíbes. Sí. Más les gusta. Sí. Y bueno, y terminan tomando y no saben, ya por ahí se van con un chico. ¿Quién sabe? ¿No? Se van conmigo. El típico man sí. Feo que en la playa se hace guapo porque tiene las sandalias Lacoste. No, ese no soy yo. Las mías son Speedo, muchachas, okay, Speedo. En Casa Blanca, güey. O porque le invito una pizza en Casa Blanca. La chancrosa es la de $1, buena esa a las 3 de la mañana en adelante. Confiado en tu casita, durmiendo, y la man farreando y quién sabe, no te termina muchando con otro. Siempre pasa. La pregunta es por qué no te dicen. Y luego por qué. Y si tú le dices, no, y si tú te quejas de pronto, van a decir, me estabas espiando, o sea, no confías en mí. Claro. Igual te muchaste con otro man, pero no confías en mí. Y luego vienen con una carita. Desgraciadas. Y después dicen, no pasó nada. La confianza es la base de la comunicación. Sí. Tú estudias demasiado, sí. Deberías fugarte de clases. Mal, muchachos, no, mal. Si ¿Sí ven no, el daño psicológico que nos causan. Después, condicionados en la U. Condicionados un año en la U. No. Aquí el panel estuvo un año condicionado gracias a ustedes, mujeres, wet cats. El barbacoa dio su punto también. Venus. Saludo a Venus. Ojalá esté sorbiendo todavía. Ahora, tenemos otro punto, wet cat. ¿Te acuerdas cuando? Ahora tenemos otro punto. El gallito. Le firmaron un cheque. Claro, es que el gallito le firmó un cheque a niña Venus. Tenemos el otro caso, wet cat. Cuando un hombre ya se porta serio, quiere estar en serio con ella y la busca, la más se porta con cojuda y más bien ella te utiliza. Es que es personal, eso es personal. Historias personales en ese tipo. Bueno, yo en mi opinión pasa eso porque siempre quieren tener esa seguridad. Entonces aflojan hasta un punto. ¿Por qué las quiteñas son así, Dios mío? ¿Por qué no van de frente? Por eso, muchachas, nuevamente, si es eso, solo por su culpa que nos vamos a Guayaquil. Solo por su culpa. Eso solo se aplica a la... Rating. Solo se aplica a la región. Por eso. Depende de qué región vienes. ¡Saluda al Guayas! Depende de qué región vayas. ¡Modelo Avon! ¡Te quiere Ash! Bueno, yo arañita soy medio guayaquileño, pero nací en Quito. Térmico equivocado. Guayaquil es grande Guayaquil. Oye, sí, bro. Otro país, más claro. No, las mujeres. San Marino, capital, güey. No, las mujeres. Las mujeres, qué huevas. Son como las. No, ya están divagando. Volvamos al tema, focus. A ver, ¿qué otro tenemos tema de las webcams de las mujeres? Las mujeres. El rating. Se hacen las ricas, no tienen nada. Oigan, mujeres, eso es la peor hipocresía que existe. ¿Cuál? ¡Pana, el Gin Up, loco! El de la colombiana del 11 que vive... ¡Ese mismo! Que la man está ahí, loco. ¿Por qué diablos se ponen unos jeans que les alzan todo? O sea, es una ofensa contra nosotros. O sea, uno ve, uno saca y no es lo mismo. ¡Qué sucio! Eso que Mojigato tiene, ¿eh? ¿Qué tiene de mojigato eso? Pana, nos afecta, loco. Es que nos están mintiendo. Mienten en su físico. No, es que nos enseñan algo, nos promocionan algo, nos venden algo y nos meten con trago, loco. Déjala hablar. Ahí esto. ¿Un hombre nace guapo o nace feo? Se jodió. Una mujer nace fea y se puede hacer guapa con maquillaje. Bien. O con trago. Mujeres, por eso bebemos tanto en Quito. ¿Y por qué Cuenca toman tanto entonces? Ah, eso es sangre nomás, sangre. Es el frío, es la altura. Oye, pero yo me acuerdo. Una mujer a mí una vez me dijo. ¡Son chupapijas! Una mujer a mí me dijo: somos así porque esa es nuestra naturaleza, porque los hombres son perros, porque las mujeres chucha, entonces respetan a mi mamá, pues chucha. Claro, todas las mujeres son así. ¿Qué pasa con nuestras madres? No, es que ese es otro pisoteo. ¡No! Sí, también. Todas las mamás son mojigatas también. ¿Qué dice? Tú sabes. Mañana comemos de tal lado. Y ya no. Va a haber postre en la cena, ¿no? Y ya no. Puedes ir a tu lado, ya no. Ya no. Pregúntale a tu mamá. Mamitas, les queremos. Pregúntale a tu papá. Sí, de ley te doy permiso, pero pregúntale a tu papá. Te doy plata, pero tu trabajo. Te descuento. Te adelanto el sueldo. Te descuento de la mesada. Te la firma aquí. Por eso, mamá, ya tengo programa. Pero todavía no me pagan, ¿no? A ver, volviendo al tema, Focus. Otro tema más. Entonces, ¿por qué les encanta la indiferencia a las mujeres? Ese es otro punto webcast. ¿Sabes? El hombre es más simple, el hombre no es complejo, el hombre es perro. El hombre es cojudo o perro y el intermedio. Y el hombre va directo a la carnada. El intermedio es maricón. ¿Nosotros qué, loco? Nosotros somos buenos. Eso. Ricos. Bueno, la conclusión es esa, entonces, en total, todos somos una verga, ¿no? Sí. No, o sea, hombres, no, sigamos siendo así, mujeres, dejen de ser así. No. Para la próxima, van a tener una invitada especial para que les defienda, tranquilas, en su momento. Se les quiere. No se olviden, la siguiente semana comenzamos con más temas polémicos, más zanganes. Y invitados especiales, ya que Arañito hoy día está un poco... Está piteado, está telarañoso. Está europeo. Y de aquí nos vamos todos al after party europeo del programa, así que adiós con todos. ¡Chao! ¡Salud! ¡Déjate valer!